Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema muy interesante, sobre todo para esta sociedad antioqueña, que algunas veces quiere tanto evitar el proceso de las cosas. Y me refiero específicamente a aquello de las ganancias ocasionales, cuando pretende de la noche a la mañana amanecer con esa cuenta bancaria toda infladita. Y por eso es que esa cultura de la lotería está tan arraigada aquí en este pueblo antioqueño. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted hablara un poquito hoy sobre lo que significa culturalmente, socialmente y moralmente este asunto de las ganancias ocasionales. A ver, la ganancia ocasional es una de las herencias que tenemos de España. España es un país donde, por ejemplo, en este mes de diciembre, lo más importante son las loterías nacionales. ¿En diciembre? Claro, tener una fracción de la lotería. Me acuerdo de una lotería famosa que es la del 11, que es de la Organización Nacional de Ciegos de España. Uh-huh. Donde en ese evento, pues un evento nacional, son unos niños que cantan los números y la gente tiene un programa prácticamente de 3 horas oyendo cantar los números de la lotería. Entonces los niños salen el 1, es muy interesante. Pero eso es el programa de mayor sintonía que hay en España. O sea, ganarse eso, incluso la gente lo juega en un bar y juegan todos los del bar y muchas veces gana el bar entero. Ah, wow. O sea, hay toda una fiesta. Sí, hay toda una cultura de la apuesta, del tratar de pasar de un estado a otro, buscando con ello salir de pobre de una vez. Eso pues va a llegar con los españoles a nosotros, y por eso la ansia del oro. O sea, tenemos que buscar oro, nos tenemos que encontrar con la riqueza de una vez, no vamos a construir nada. Muy distinto a lo que pasa con los ingleses o con otro tipo de inmigración que llega a construir. Y en la medida en que construye, va logrando y va creando el cambio. Claro. En tanto que con la herencia que nosotros tenemos de España, no vamos a construir nada, no nos vamos a preparar para el cambio, vamos a tener un cambio radical. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, incluso. Y por eso es que hay gente que de la noche a la mañana igualmente la bota. Sí, claro, porque es que viene el problema de las ganancias ocasionales, que todos soñamos con eso. Pues no es que ellos estén en desacuerdo, ¿no? Qué rico que a uno lo llamen y le digan, mira, te acabas de ganar 1.000 millones de pesos y no, ya, listo. ¿Dónde dígame, le firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde hay que ir? ¿Cierto? Es una cuestión muy humana, además. Claro, claro. Pero presenta todos los problemas del mundo. O sea, cuando yo accedo a la ganancia ocasional, cuando busco enriquecerme con una pirámide, con el juego financiero, con la lotería, con rifas, cosas por el estilo, si yo me llego a ganar eso, me desbordo y entro en crisis, porque realmente yo no estoy preparado para eso. Yo no he pensado realmente qué hago con eso. Porque la gente dice, no, es que si yo me gano la superlotería o hago una inversión que se me va a multiplicar por tanto, ¿yo qué hago? No, pues resuelvo el problema de vivienda. Sí, pero ¿cómo lo va a resolver? Esa vivienda que usted compró, ¿si es para usted o no es para usted? ¿Eso qué otros gastos adicionales tiene? O me gané un montón de dinero. Y de repente yo estaba en una clase social y trato de entrar en otra, pero esa otra me va a excluir porque yo no hago parte de esa cultura. Pues es que ahí es donde viene la problemática. O sea, eso, desde el descubrimiento, y sobre todo en la colonia, va a crear un personaje que se llama el indiano. El indiano es un hombre muy pobre que llega a América, consigue mucho dinero y se devuelve a Europa. Pero en Europa no tiene ningún reconocimiento, lo único que tiene es dinero. Entonces, a partir de ahí, él sabe que tiene dinero, pero no tiene cómo controlar lo demás. Memo, o sea que ese asunto que usted está mencionando significa que solo aquí, o que particularmente aquí, quien tiene dinero adquiere inmediatamente un reconocimiento social que lo permite ascender socialmente. En otras culturas, según usted está diciendo, según le entiendo, el hecho de que se tenga dinero no significa entonces sí, que claro, pueda ascender socialmente. Por ejemplo, ese es el problema para muchos extranjeros que viven en Colombia, que han conseguido dinero en Colombia, pero que vuelven a su país de origen y no les hacen ese reconocimiento, porque ellos no participaron del movimiento de élite que hay en ese país. Entonces solamente llegan con dinero y los de la élite pues no lo van a recibir simplemente porque tenga dinero. Hay una serie de comportamientos que implican una forma de vivir en una clase determinada, una forma de relacionarse, un conocimiento que se intercambia, unas formas de poder que ya existen. Y eso es muy cruel. Tengámoslo, pues digamos, no es una defensa de esto, pero es algo que existe. Claro. Y que existe de manera muy clara. Lo mismo pasa en América, es igual. O sea, hay mucha gente que consigue mucho dinero, pero que en sociedades muy conformadas, como pasa en los Estados Unidos con los grupos WASP, por ejemplo, blancos anglosajones protestantes, que se consideran patricios porque fundaron las ciudades norteamericanas, que han hecho una fortuna y en la medida en que han hecho una fortuna, han hecho una transformación personal para ir perteneciendo a una clase determinada. Entonces llega alguien de América Latina, de pronto con más dinero que ellos, pero ellos no lo van a recibir. Lo excluyen por cuatro cosas muy humanas, además. O sea, porque el otro tiene dinero, pero no tiene ideología, no comparte la ideología. Los de la élite piensan de una manera y él piensa de otra. Entonces ahí se da un choque muy grande, que además le pasa a cualquiera que se va a ir a otro país. Uh-huh. Si el que se va a ir a ese país no entiende la cultura de ese país, no conoce la historia, no conoce los elementos que han conformado esa sociedad, él nunca logra integrarse a esa sociedad. Lo reciben, lo atienden, pero nunca lo integran, que es algo que es muy interesante. O sea, ¿cierto? Y lo mismo pasa con algunos grupos en Colombia, en Argentina, en Brasil, en donde quiera. Hay unas élites que a pesar de que el otro tenga mucho, mucho dinero, no logran integrarlo a él porque el otro no responde a la forma de pensar de ese grupo. Eso un extraterrestre lo miraría con mucha curiosidad. Es esta gente rara. Al cabo, están vivos, pero se ponen como mucho problema para estar vivos. Entonces es un primer problema. Viene un segundo problema muy grave. Y es la cultura que se arrastra. O sea, empieza un problema que tiene valor para quién. Entonces, por ejemplo, a un inglés le llama, a un rico inglés le llama mucho la atención que un rico colombiano no quiere y no conseguir plata, cuando el sueño del rico inglés es patrocinar una orquesta. O no tener el mejor carro del mundo, sino el más útil para él. Por ejemplo, ¿cuál es el carro de la reina Isabel de Inglaterra? Un Land Rover. Ajá, un Jeep. Sí. A ella le encanta su Jeep y anda con los perros en el Jeep. Ese es el carro que ella considera que es el mejor carro del mundo. ¿Cierto? No me vengan con el cuento del diseño. No, ellos son utilitaristas. Nosotros respondemos al diseño. Por eso en Europa nunca pegaron las limusinas, que sí pegaron en los Estados Unidos. Unos carros enormes, con todo. Pero yo dije, no, es que es un hito de carro. Empezando porque ese carro, pues, si yo lo quiero manejar, me va a poner problemas. Entonces, viene ese segundo elemento, de qué cultura venimos y qué es lo que estamos valorando. Entonces, cada cultura tiene unas formas de valoración del mundo y solamente se reconoce entre ellas. Pero cuando alguien de una cultura ingresa en otra, el otro lo va a ver raro, no lo va a lograr entender, porque para eso se necesita mucha tolerancia. Y la tolerancia, uno es tolerante en la medida en que sabe quién es el otro y en la medida en que estudia quién es el otro y en la medida en que logra verse en el otro. Pero eso es muy difícil, muy poca gente logra eso. Hay un tercer elemento muy importante, y es que cuando aparece una ganancia ocasional de eso, aparece algo que es el poder. Creer que se tiene poder sin saber que es el poder. Hay una cosa que, pues, que me llamó mucho la atención hablando con el director de la emisora, que él dice, el poder es para ordenar cuando sea necesario. Es una frase muy linda, ajá, ¿cierto? Pero el poder no es para demostrarlo. El poder es un elemento organizador. ¿Qué? Es un elemento que... Entonces, en esos golpes de suerte... Ah, ya, claro, gané, entonces yo ya tengo más poder. Es más, yo pienso y tengo la razón. Por eso hay tanta gente que da ese cambio y... Y cuando habla, pues uno dice, hombre, sí, pues tiene mucho dinero, ha sido, pero no logra. Pero él tiene poder e impone sus ideas. Pero eso es solamente en esta cultura de América Latina o colombiana o eso antioqueña. Se da en China, se da en... Es que es muy humano. Porque hemos considerado que si estoy arriba es porque yo mando. Y supuestamente la plata te pone arriba. Sí, sí, claro, claro que es el modelo norteamericano. Es que los norteamericanos imponen un modelo muy, muy humano, y es que cualquiera puede subir a la parte más alta, no importa quién sea. Al principio lo establecieron a partir del conocimiento. Entonces, obviamente, es el más lógico. Claro, claro. Que a partir del conocimiento yo llegué hasta la parte de arriba, pero luego fueron imponiendo el problema del dinero. Ya no es el conocimiento, es el dinero el que me colocará arriba. ¿Y ese cambio se dio más o menos cuándo? Ese es un cambio que se empezó a dar desde el siglo XIX, donde aparece el americano. Antes... había un personaje que era el yanqui. El yanqui era el nuevo burgués norteamericano, que era un hombre que subía en la medida en que aprendía sobre la cultura, sobre la política y sobre la industria. Pero luego se van a volver más poderosos los industriales, porque logran mucho más reconocimiento en tanto que dan trabajo, en tanto que colocan productos en el mercado, etcétera, etcétera. Y luego aparece ya no el industrial, porque ese industrial al menos estaba cumpliendo con una tarea social y iba subiendo lentamente. Pero no, ya aparece el que tiene un golpe de suerte. Y de la noche a la mañana pasa de una posición a otra, como un delfín, salta, pero no hace el recorrido que hace un pez normal por el mar para llegar a ese punto. Y ahí es donde ya se desconfigura el, digamos que la tarea humana, porque es que la tarea humana es una tarea de crecimiento, no quiere esto decir que una persona no deba ganarse la lotería, claro que sí, pero que se prepare para eso. Pero nadie está preparado. Claro, es que ahí es donde viene el problema. es donde viene el problema, porque entonces pasamos de una cosa a otra y nos vemos en otra situación sin estar preparados para esa situación. Que ahí es donde pues han venido y ha pasado. Hay algo que se llama el jet set de gente que por un golpe de suerte se coloca en la parte de arriba, un actor, un futbolista, o alguien que hace un negocio espectacular y se colocan ahí. Empiezan a participar de ese famoso jet set, que es estar presente en las fiestas, en los hoteles, en los lugares más caros de vacaciones, etcétera, etcétera. Y eso conforma lo que se llama los famosos, pero que viven tremendamente mal. ¿Cierto? Porque a un famoso se le pregunta qué ropa le gusta, qué zapatos compra, qué carro es el preferido, en qué lugar vive. Pero cuando le preguntan, ¿y usted cómo vive? Es una tragedia. Ajá. Es una tragedia. Entonces aparece, en esos golpes, aparecen dos cosas muy peligrosas, que son la apariencia, aparentar que estoy muy bien porque logré lo que quería, y aparentar que no envejezco. Claro, claro, es que ahí es donde viene una problemática tremenda. No es el hombre que construye una fortuna lentamente y que va, en la medida en que la va construyendo, se va acomodando o se va adaptando, en términos de Darwin, pues ahora que estamos hablando tanto de Darwin y de la evolución, se va adaptando a cada momento hasta que llega a la parte de arriba, no solamente con una buena fortuna, sino con un excelente conocimiento del medio en el que se mueve. O sea, ha ido escalando, no saltando. Es que el problema de la ganancia ocasional es que genera un salto de trampolín. O sea, es un trampolín. No es el que sube un escalón, otro escalón, otro escalón, y en la medida en que va subiendo por la escalera, va reconociendo por dónde va. Uh-huh. Entonces estamos con esa problemática. Ahí, y finalmente, hay otra problemática para el que logra esa enorme ganancia ocasional, y es que no sabe cómo manejar eso. Entonces gasta, gasta. Se lo viven, viene otro y le dice invierta en esto que es lo mejor, en esto. Por eso de esas ganancias ocasionales muy poquitos logran sostenerlo. Sí, porque claro, era alguien que no me llegaron, qué sé yo, 30 mil millones de pesos y yo no sé financieramente cómo se maneja, no sé eso cómo se invierte. Es como si yo llegara a la casa y me dieran, Memo, ahora usted se acaba de ganar un Airbus. Venga al aeropuerto por él. ¿Qué hago yo con ese Airbus? Memo, ¿por qué es tan importante ese proceso, ese ir paso a paso, lentamente, con el sudor de la frente, como dirían los abuelos? A ver, ese famoso sudor de la frente del que usted habla, es simplemente acomodarse en el mundo. Irse acomodando en el mundo. Para acomodarme en el mundo, yo lo primero que tengo que hacer es valorar todo lo que yo tengo. Eso lo hemos hablado mucho. De la medida en que yo valoro lo que tengo, subo un escalón y ya sé que ya tengo. ¿Lo aprecia más? Sí, claro. Claro, es como cuando uno aprende a leer. Usted lo primero que le enseña son las letras, los sonidos de las letras, cómo, qué pasa cuando se juntan las letras. Luego ya es capaz de leer una palabra, ya después es capaz de leer una frase, ya después es capaz de leer un libro, ya después es capaz de crear conocimiento. Pero nadie crea conocimiento si primero no le enseñan la A. Claro. Con la riqueza ocasional pasa eso, que se pasa al último escalón sin haber recorrido los otros. Entonces, cuando llego allá, simplemente estoy deslumbrado. Y bajo estado. Completamente deslumbrado. Y me cambiaron la realidad. Entonces, lo primero que le pasa a estas personas y no estamos libres de ganarnos la lotería. Estamos corriendo el riesgo de eso. Es que la persona, lo primero que pierde son sus amigos y su entorno. O sea, subió tan alto que primero se encuentra con una realidad que no conocía. Uh-huh. Y trata de no reconocer la realidad de donde venía. Claro, por eso le pasa lo del indiano. Dura, sí. Que el indiano llegaba a Europa y al estar en esa realidad que no conocía, se devolvía a América. Uh-huh. Entonces lo que le pasa a mucha gente, ¿cierto? Que en un momento dado se enriquece, pero trata de volver a los suyos, pero entre los suyos está en peligro. Ah, no. Entonces viene una cosa de locos y es tratar de reconocer o de elevar a algunos de los míos a donde yo estoy para seguir siendo el que yo era, porque es que yo no me puedo escapar de lo que yo soy. Por eso es que esos futbolistas corren a llevarse la familia. Claro. Para allá, porque claro, son muchachos de las barriadas, que de un momento a otro se están ganando $100,000 mensuales. Claro, claro. Ay, no, y tienen que hacer eso. Claro. O si no, no entienden. Claro. Y no dicen lo que yo creo. ¿Cierto? Que se, lo que usted dice, pierden la realidad. Se pierde la realidad. O sea, cualquiera. Es como que a uno le dijeran ahora, hombre, se va a ir a vivir con una condesa. ¿Y eso, qué es uno en ese mundo? Eso es muy interesante, pero lo primero, uno no sabe manejar las amistades que ellos manejan, no sabe nada, ni siquiera los cubiertos. Porque aparecen 10 cubiertos, 15 cubiertos, y uno enloquecido, ¿esto para qué es? Claro. ¿Esto, este aparatico para qué es? O sea, es que, a ver, los seres humanos manejamos las realidades por cultura y por clase. Esas son las realidades, ¿cierto? La cultura que me está diciendo eso qué es, eso cómo se valora, eso qué significa, eso qué tradición tiene, y la clase que me está diciendo nos comportamos así, vemos el mundo así, nos vestimos así, hablamos así, etcétera, etcétera. Pero entonces si uno lo escucha hablar, profesor Memo Ángel, ¿creería uno que entonces uno debe permanecer siempre en la clase donde nació y en el tipo de cultura en la que vivió? ¿No tendría manera de moverse? A ver, esa es la tesis de Borges. O sea, Borges fue muy claro, yo soy de clase media y permanezco en la clase media. Y ahí me desarrollo, porque ahí nada me es extraño. Y eso es una cosa que manejan mucho ciertos pueblos europeos, que nunca se salen de su clase social, se enriquecen ahí, sin perder la clase. Y el hecho de que se enriquezcan ahí, ellos no intentan entonces inmediatamente subir, como efecto, subir. No, es que no les interesa. No les interesa. Si yo me enriqueciera en el barrio donde yo vivo, me queda plata para salir a viajar, conocer lo que yo quiero, descansar, mejorar el barrio. La gente cada rato va y se ve esos pueblitos tan lindos, es que ahí no hay pobres, no, todos eran pobres, pero ninguno se fue. Empezaron a enriquecerse y el pueblo volvió bonito. Ay, qué bonito. Vamos a organizar las casas, vamos a organizar esto, no para nada. O sea, bajo perfil. Claro, no, es que ni siquiera es bajo perfil, es consecuencia con lo que uno es. ¿Cierto? O sea, es que el problema en América Latina es que, que no sabemos quiénes somos. O sea, queremos estar arriba porque nos parece que eso es lo máximo. Y cuando estamos arriba, se da algo que se ha analizado mucho en la psicología moderna, que es la crisis del éxito. ¿Qué pasa cuando usted está arriba? Cuando usted está arriba no hace sino defenderse de los que lo quieren tumbar. Lo que pasa es que si arriba podría ser o a través de las... del dinero, o a través, como usted dijo al principio del programa, a través del conocimiento. Claro, pero aún así a través del conocimiento, para llegar arriba hay que llegar en grupo. Si llegamos en grupo, no nos pasa nada. Llegamos todos. Claro. ¿Cierto? Pero si llego solo, defiéndase. defiéndase. Por eso, le pongo un caso, el mismo Botero. Botero es un pintor excepcional, pasó a la historia del mundo, él vive en Florencia, pero todo su mundo lo desarrolla en Medellín, porque en Medellín es donde él no ha perdido su clase. Yo soy de Medellín, y me voy para allá, él en Florencia es otro pintor. Uno más. Pero puede que Botero no. Y son más importantes los italianos, por eso él buscó y casó con una mujer italiana. A ver si logra entrar. Y a un artista le queda mucho más fácil. Porque es que un artista, de todas maneras, tiene una visión más amplia. Pero si usted llega con solo dinero, no. La exclusión es total. Es total. Eso, pues, vuelvo otra vez a mi extraterrestre. Que él miraría eso con curiosidad, hombre, es que son seres humanos, ¿cómo es que el otro no puede convivir con el otro? Pero eso existe, ¿cierto? Y se ha probado, por ejemplo, el gran fracaso de los asimilados. El asimilado es el que va a renegar de su cultura para entrar en otra, y esa cultura lo recibe, pero no lo integra. Ah, eso es cierto. Entonces yo terrible. Me asimilo y me vuelvo, por decir cualquier cosa, austriaco. Uh-huh. Y entiendo lo austriaco, y los austriacos muy contentos conmigo, muy de todo. Pero en un momento dado, alguna señora franca austriaca me dice, tan bueno usted que entiende todo lo austriaco. Eso es muy raro en un colombiano, porque usted es colombiano, ¿cierto? Ay, volví y me sacó. Ahí volvió y me sacó. Y eso ha pasado con cualquier cantidad de gente. ¿Cierto? Que en último le sacan, usted es tal. Ay, María. Acuérdese de eso y téngalo claro. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces eso es cruel. Pero eso es lo que pasa en el mundo. No me lo va a tapar. Eso es lo que pasa. Uh-huh. En un momento dado. Cualquier cosa, García Márquez, sí, no sé qué, pero acuérdese que usted es del Caribe, usted no es de por acá. Eso es parte del comportamiento humano. Nos cuesta mucho crear un nombre universal porque nosotros somos, el mundo es fragmentado, completamente fragmentado, son pedacitos que no logran unirse. Lo que pasa es que eso también nos hace muy interesantes. Sí, claro, para el conocimiento, para la cultura, pero no para escalar socialmente. Por eso solamente en sociedades donde las clases sociales no tienen ideología, se logran esos saltos de abajo arriba, permanentemente. Con un problema, que el que llega arriba carga su clase. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí, porque claro. Esa fue la cultura. Claro. O sea, hay un refrán muy cruel, me parece a mí, pero que es real: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Lo que está diciendo es que uno carga con sus primeros 7 años de vida. Y entonces, en un momento dado, termina con una frase muy de señoras antioqueñas, pelando el cobre. O sea, la cultura se sale por encima, si uno lo trate de evitar. Se le sale la cultura, se le sale el mundo en el que está. Entonces la gente, que los más brillantes, se quedan en lo que son. O sea, quedémonos. Claro. Si un judío se trata de meter y de volverse importante en la sociedad cristiana, al último le da de tan interesante usted los judíos como saben de cristianismo. No, entonces él decide quedarse en el judaísmo, yo ahí estoy bien. Claro. Nada me es extraño, todo lo que me dan me gusta, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero el problema es cuando se dan esos saltos. Por ejemplo, yo me acuerdo con Lady Di, que estaba en amores con el hijo de un magnate egipcio, y de un momento dado, estaba con el hijo, pero era un egipcio, ¿cómo que un egipcio para una inglesa? Y eso la reina Isabel dio un momentico, por eso casi que no va ni al entierro, y hubo un montón de problemas. Es que el señor era egipcio, Y eso a un inglés no le podía hacer. Y por más que fuera dueño de hoteles, ¿cierto?, de cadenas hoteleras. Claro, no, nada. Eso a la inglesa no le... Entonces, sí, sí, eso es cruel, eso es una estupidez humana, pero existe y se da. Eso se da. Entonces ahí es donde están, por eso todo, cuando llegan todos esos golpes de suerte ocasionales, el otro se mete en problemas, por buena gente que sea. Ahora, hay unos muy inteligentes que lo primero que logran con eso es, bueno, empecémonos a educar y vamos a vivir como veníamos viviendo. Simplemente vamos a mejorar las condiciones que teníamos. Claro. Entonces, bueno, vamos, teníamos un par de zapatos semestrales, bueno, vamos a tener dos. Teníamos una casa que medía 80 metros, vamos a tener una de 160. O sea, eso es lo que hace, porque he conocido casos de gente brillante que se han tenido un golpe de suerte, y ahí sí, el bajo perfil. Ah, no teníamos carro, compremos uno. O sea, no enloquecen. No le pasa lo que le pasa a todas estas cosas de los pirámides y todo eso, que en un momento dado un señor que no tenía nada aparece con 3 yates, 20 señoras, no sé qué, y entonces lo que hacen es el oso, ¿cierto? Y los meten en el jet set. Pero el jet set, el mundo de los famosos, es un juego de bolos. Todo el que se para al frente lo tumban. Es que ese es el problema. Todo el que se para al frente lo tumban, eso es un juego de bolos. No pasa eso con el que decide, no, subimos lento, no hay problema, nos educamos. Y acordémonos que somos nosotros. Claro. Porque eso nos lo sacarán en cara alguna vez. Simplemente por excluirnos. Entonces ahí es donde viene el asunto problemático. Cuando yo quiero mucho más dinero y uno ve en qué hacen con el dinero, lo gastan, salen a consumir, única y exclusivamente a consumir. Muy poquitos dicen, a ver, con ese dinero, ¿yo qué sé hacer? Tuercas. Hombre, montemos una empresa de tuercas, es lo que yo más sé, y la vamos desarrollando, y aprendemos sobre tornillos, para que le metamos el asunto de los tornillos, y aprendemos sobre arandelas, para que le metamos arandelas. O sea, aprovechar lo que yo sé para mejorarlo. Pero la mayoría no aprovecha lo que sé, sino que lo niega. Y al negarlo queda en un vacío. Y ese vacío es única y exclusivamente consumo. Es lo único que, con lo que se está igualando. Tengo el mismo carro, me compré 2 carros, me compré 20 pares de tenis, hice esto, hice aquello, pero no he mejorado lo que yo soy, con un problema muy grave, que se vuelven a caer y ya no hay recuperación de ninguna clase. Por eso... hay algo que nunca venden en los grandes almacenes. No venden tranquilidad, porque eso hay que construirla. No venden amor, porque eso hay que construirlo. No venden conocimiento, porque eso hay que construirlo. No venden seguridad, porque eso hay que construirlo. Memo, no, yo no había visto que este tema de las ganancias ocasionales estaba tan involucrado y tan relacionado con la identidad. O sea, si yo no sé quién soy, cuando, sí, claro. Mejor dicho, la voy a plantear al revés. Cuando yo sé quién soy, nada de lo que venga de afuera me deslumbra. Pero si no tengo ni idea de quién soy, cualquier cosa me come. Cosa. Es que eso se veía mucho en los gambusinos norteamericanos, los buscadores de oro, que se encontraban la mina, la beta y se enloquecían. Iban... bebían, disparaban, se gastaban eso en lo que fuera, y en ese exceso se morían. El exceso los mataba. Claro, claro. Entonces ahí es donde viene un gran problema, porque es que la ganancia ocasional que todos la deseamos, indiscutiblemente, mientras se desea, es digamos que lo que más igualamos con la felicidad. Pero cuando llegamos a la felicidad, que da esa ganancia ocasional, cuando es muy alta, nos enloquecemos. Porque soñábamos, lo que siempre sucede pues con el deseo, algo que nos iba a satisfacer. Y nos vamos a encontrar con que conseguimos cosas que no nos satisfacen. Ese es el problema. Ese es el famoso sujeto seccionado de Lacan. O sea, cuando llegamos a satisfacer el deseo, no era lo que habíamos deseado. Eso en el consumo es fatal. Es completamente fatal. Porque cuando se llega, por ejemplo, lo que le pasa con la gente que se enriquece de la noche a la mañana. No, es que voy a llamar la atención comprando un Rolls Royce. Y llegan tres y compran el mismo Rolls Royce. Entonces no hizo nada. Se quedó metido en un grupo. Es que ese es el problema de lo material. Que lo material, otro lo adquirirá y a lo último, lo que era un orgullo ya no es nada porque es tan común que no vale la pena ni tenerlo. Y esa es la problemática. Pero entonces de lo que usted está hablando es, digamos, un sentimiento humano de querer ser único y tener solo yo este objeto. Y cuando otro lo adquiere, entonces ya no soy único. Sí, claro, se pierde la exclusividad. O se llega a lo que están llegando la codicia en este momento, que es otra forma de estar pensando en la ganancia ocasional, que es el mito del rey Midas. El rey Midas, todo lo que toca se le vuelve dinero. El problema es que toca una manzana y se le vuelve dinero, se le vuelve oro, toca unos frijoles y se le vuelven oro, y al último se muere porque todo lo que toca se vuelve oro. Entonces no puede beber agua porque se vuelve oro. ¿Cierto? Entonces, él era lo que un economista muy conservador que entre nosotros, que se llama Sarmiento, decía, a ver, ¿qué va a pasar cuando tengamos tantas utilidades que no tengamos dónde invertirlas? Entonces lo que vamos a tener es papel y no más. Porque si eso no se invierte, ¿cierto? Si no hay dónde invertir, claro, ¿qué va a pasar con las utilidades? No va a ser papel, tenemos papel, respondemos con papel, coma papel, póngase un papel para encima para dormir. Ese es el problema, ¿cierto?, del rey Midas. Entonces también empieza que nosotros estamos metidos en esa cultura del ocasional, o sea, buscar la mayor oportunidad que nos dé mucho más dinero. Y habría que preguntarse lo que decía el Satya Vendaño. Y eso, cuando lo tenga, ¿qué hago con él? Él decía, el poder, ¿para qué? Gilberto Alzate Avendaño. ¿Y qué hacemos con el poder cuando lo tenemos? Si yo he ido construyendo el poder, yo sí sé qué es eso. Claro. Pero si me lo dan de momento, no enloquecemos, que es lo que paga en América Latina, y no ver América Latina lo que paga con el poder. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando deseamos, por ejemplo, yo quiero que me nombren rey de Inglaterra y me nombran? Me enloquecí. Yo no hice carrera para ser de Inglaterra, no empecé siendo sir, lord, barón, conde, duque. Eso sí saben para qué es eso, para qué hacer toda la carrera. Claro. Incluso era lo que se decía en Roma, hay que hacer una carrera para llegar al puesto alto. Yo quiero ser pretor, listo. No hay problema, empiece recogiendo impuestos para que se dé cuenta por qué se pagan los impuestos, qué se hacen con los impuestos, etcétera. Pero cuando pasamos de un golpe de suerte a otro, no sabemos qué hacer, porque es que el mundo es otro, me metieron en otro planeta y no soy capaz de direccionarme en ese planeta. No soy capaz. Empezando, por ejemplo, y ahora que hay tanta pirámide y tanta cosa miedosa y tanto movimiento de bolsa, un montón de gente se llena de dinero y no se puede mover sino entre los que tienen ese dinero. A vida de igual forma. O si no, lo otro lo rechaza. Dice, es que a mí no me interesa usted por ese dinero. ¿Cierto? Me interesa usted por el que es. Que así es como nos reconocemos los seres humanos. Claro. Dígame usted quién es para ver qué tipo de relación intercambiamos. Entonces todo eso que es un sueño enorme y que nos viene desde los romanos, jugando al azar a los dados, a los naipes, luego llega con la gente que viene de España, vamos a buscar oro, vamos a enriquecernos. A lo último, con ese enriquecimiento no tienen más opción que gastar, no más, para tener reconocimiento. O sea, ¿qué es un millonario latinoamericano? Un tipo que se sienta con un montón de comensales que viven de él. De parásitos. Sí, sí, claro. Es así de simple. ¿Cierto? Alguien tiene el poder, entonces aparecen los cortesanos que viven de ese poder. Es que es muy difícil ser maestro y rodearse de alumnos que ya no viven de ese poder, sino que están aprendiendo quién es ese señor para mejorarlo después. Ajá. ¿Superarlo? Sí, claro. Se lo va a superar, para eso es un maestro. Pero si alguien asciende de una vez, el cambio es tan brutal que el mismo prácticamente se destruye. Hay muchos pregoneros del cambio. Hay que cambiar, todo es cambio. No, no, el cambio no. En un cambio total obtenemos una confusión. Dales, Mindor, Nalar, Mindofar, Naraus. De Langa, tres. ¿Qué es eso? Claro. Claro, si yo cambio del español a otro radicalmente, ya no entiendo, ya no se entiende nada. Ya no nos entendemos. Es que es así de simple. ¿Cierto? Ahora, si yo empiezo en español y meto una palabrita del bámbara y usted me pregunta, a ver, ¿qué quiere decir la palabrita? Ah, bueno, y seguimos en español otra, ya van dos y terminamos hablando en bámbara sin problemas, pero de a uno en uno. Metiendo de a una en una, explicando de a una en una, contextualizando de a una en una. Aquí hay cantidad de gente que quiere aprender un idioma y quiere hacer la frase completa, no empiece. Por eso es tan lindo el Spanglish, la mejor forma de aprender inglés. Open the window para que entre el viento. Y al menos tiene dos palabras en inglés. Después dice, open the window para que entre el wind. Ah, ya van tres. Hasta que arma la frase lentamente. Entonces eso es lo que sucede con todo lo ocasional. Que lo ocasional termina generando un caos tremendo. Claro. Un caos tremendo. Eso es como un bombardeo. ¿Cierto? Había un barrio normal, todo el mundo mercando, y nada más que hay una bomba atómica. La cosa fue tremenda. Entonces, cuando... A ver, la imaginación, el deseo, nos plantea un mundo que mientras no lo tenemos, es interesante. Los griegos hablaban de una ciudad que se llamaba Arcadia. Arcadia era una ciudad perfecta. Todo el mundo quería llegar a la Arcadia, pero cuando se llegaba a la Arcadia era un infierno, porque todo el mundo la tenía idealizada, porque no había ido. Pero ya en la Arcadia es otra cosa, meterse ahí, claro. ¿Cierto? Me acuerdo de un hombre que se llama Alfred Kubin, que se crea una ciudad perfecta donde solamente van los escogidos, y los escogidos van es al infierno. Kubin, que era un dibujante excepcional y que es uno de los preámbulos a Kafka, ya planteaba ese absurdo. O sea, dentro de la imaginación todo es bueno hasta que llegamos. Ya cuando llegamos se tiene problemas. Claro. Por eso la imaginación no se puede desbordar. Hay que prepararse con conocimiento para que esa imaginación tenga sentido. O sea, me voy a imaginar dibujando una cápsula espacial. Bueno, eso está muy bien, imagínesela. Pero la quiero diseñar. Entonces la pregunta es, ¿usted qué sabe de cometas? ¿Cómo que cometas? Sí, ¿qué sabe de avionetas? ¿Y qué sabe de aviones? ¿Y qué sabe de cohetes para que pueda llegar hasta la cápsula espacial? Pero no es que yo me la voy a diseñar. Claro. ¿Cierto? Yo en ese momento, no, es que espérate, voy a diseñar un apartamento. Ajá, no hago y no errores. Pero si usted empieza primero, que esto es un plano, esto es una división del espacio, esta es la zona tecnológica del apartamento, esta es la zona de servicio, esta es la zona para ser servida, etcétera, ah, usted lo termina desarrollando. Pero sin esos preámbulos no hay nada. Lo mismo pasa con la ganancia ocasional, que no hay una serie de preámbulos que me permitan a mí decir, hombre, con lo que sabemos, si nos ganamos esto, hacemos tal cosa. Ahora, no faltará el que le juega la lotería preparándose por si se la gana. Ah, ese me parece muy sabio. Claro. Mira, si nos ganamos la lotería, vamos a hacer esto. Pero como no lo hemos ganado, hagamos la parte 2. Sigamos jugando. Ah, no nos ganamos, entonces hagamos la parte 3. Y a lo mejor se gana la lotería cuando ha construido todo lo que iba a hacer cuando se ganara la lotería. Y ya lo que tiene es un capital para invertir en todo lo que construyó. Claro. Pero si uno no construye y logra esa ganancia ocasional, toda inversión que se haga es de fantasía, o sea, me está destruyendo en la medida en que invierto en lo que no sé qué es. Ese es el problema. Y estamos en una sociedad que queremos eso a como de lugar, que buscamos eso a como de lugar, pero sin pensar que todo lo que nos llega de improviso, como en el boxeo, nos tumba. A un jack de izquierda mal calculado, ahí ya está el otro tirado en la lona. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la ganancia ocasional. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.